ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud.